El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Ya sabes que habitualmente pues hacemos las actualizaciones una vez por semana, pero como estamos esperando que hubiera pues una serie de ofensivas que culminaran, pues por eso hemos tardado un poquito más de la cuenta. Pero bueno, ya lo tenemos todo allí y vamos a ir pasando a las actualizaciones de esta semana, que hay muchas, pero antes que nada queremos comentar lo que está ocurriendo ahora mismo hace como un par de horas. Hoy es martes 28 de junio del año 2016, son las 22:54 y ha habido un atentado hace 2-3 horas en el aeropuerto Ataturk de Turquía, allí en Estambul. De momento las cifras oficiales que he leído antes de empezar el programa son 25 muertos y unos 50 heridos. Parece ser que 4 terroristas han entrado en el aeropuerto y en la zona de la detección de metales han disparado y se han hecho detonar. De momento son cifras oficiales que pueden variar, porque ya te digo, es un dato, una noticia prácticamente de última hora. Ya sabes que Geopolítica en Radio Esperantia puedes seguirla a través de los vídeos del canal que tenemos en YouTube, también a través de los programas Geopolítica en Radio Esperantia, lógicamente que emitimos a través de la programación del canal 2 de radioesperantia.com, y si lo deseas también con la etiqueta Kurdistán, pues puedes seguir toda la evolución de las actualizaciones desde pues hace más de 4 años con la etiqueta Kurdistán, la buscas allí en cualquiera de los posts, que hay un montón, y pues puedes seguir la evolución de todo este conflicto pues en los últimos prácticamente 4 años, que puede ser interesante para conocer. También te recomendamos los especiales que hacemos sobre los kurdos, que hacemos con el amigo José Luis León, con los especiales que hemos hecho sobre chiitas y sunitas, con el amigo Jesús Gil, y todos los programas de geopolítica, recursos, etcétera, que hemos compartido contigo junto al amigo Guillermo Pulido. Y nada, vamos a comenzar con esta imagen. Esta es la imagen de última hora de lo que está ocurriendo en Manbij. Manbij está rodeado. Vamos primero con las imágenes fijas y luego pues ya te iré mostrando la evolución de un frente y de otro. Ya ves que por aquí abajo están los silos, que ya pues prácticamente los tienen tomados, estarían por aquí. Después ya esto sería el centro de Manbij, pero ya los kurdos y las SDF están entrando en varios barrios simultáneamente, sobre todo en las afueras, fíjate el terreno que tienen, pero esta semana incluso pues ha habido un par de ofensivas de ISIS intentando pues abrir el cerco, bastante complicado que lo tenían, pero bueno, lo han intentado, aunque lógicamente con el apoyo del aviación, pues lo tienen bastante complicado. Esta es una imagen del 26, o sea, de hace 2 días, para que veas la evolución. Tengo del 26, creo que del 27 y del 28. Pues mira, aquí es lo que ha ocurrido para llegar al punto en el que te he mostrado la imagen anterior. Ha habido un montón de ofensivas, contraofensivas, el Estado Islámico intenta despegarse y bueno, ya ves, aquí están los hilos, intentan pues ir ocupando barrio a barrio, está muy complicada la cosa y se están batiendo pues con fuerza los terroristas del Estado Islámico. Esto es otra imagen también actualizada, esto es lo último, fíjate por aquí el bocado que han pegado en Manbij, totalmente rodeada. Y bueno, pues ya tienen bolsas dentro de la gran bolsa de Manbij, para que te hagas una idea. Esto es otra cosa, 27, que es la que querías que veas. Has visto la evolución, el bocado este como ya lo van pillando y ahora vas a ver una imagen más actualizada. Creo que tengo 28, estas de hoy mismo. Fíjate ya el bocado que le han pegado por aquí. Y ya pues tienen la estación de gas, tienen aquí pues están los silos que ya prácticamente los tienen rodeados y no va a haber mucho problema. Y luego pues entrando en todos estos barrios, en Manbij, que ya pues fíjate, tienen unas cuantas barriadas, el centro todavía lo controla el Estado Islámico, pero poquito a poco, pues fíjate los frentes que tienen aquí, las puntas de lanza, y aquí pues con apoyo de los aviones, con apoyo de la aviación, pues fíjate, en las últimas 72 horas, lo que dice aquí, ha habido 7 ataques que han golpeado pues 6 unidades del Estado Islámico y interceptado pues 3 posiciones y destruido pues un tanque del ISIS, una posición de misiles guiados y bueno, pues que poquito a poco costará bastante. No es como Fallujah, un poquito más pequeña la ciudad, pero barrio a barrio cuesta bastante ocupar una ciudad que no son las aldeas o los pueblos chiquititos que ves en los avances, pues desde Ain Issa hasta Raqqa, se encontraron aldeas pequeñitas o al sur de Hasaka. Esto es una ciudad ya importante, ya veremos cuando vayan a por Al-Bab, o ya no, ni te cuento, Yarabulus, se deciden por el oeste atacar el corredor de Aza. Esto es en Hama. Un poquito más abajo, ha habido ofensivas y contraofensivas, pero prácticamente no se ha conseguido nada. Simplemente, pues, este terreno, al sur de la bolsa esta que hay en Hama, pues está, como se dice, contestada. Pero de momento, pues, no hay grandes variaciones. Sigue resistiendo el Estado Islámico y, bueno, sigue avanzando el ejército sirio, que luego hablaremos de ellos, que se han llevado un buen revés en las últimas jornadas. Esto, vamos a ver si me aclaro. Sí, esto es el norte de Alepo. ¿Te acuerdas que dejábamos al Tigre por aquí en Jandarar? También que no conseguía pues enlazar, lo intentó por aquí por Anadán. Pues más o menos sigue igual. Esto es como pues un juego de ping-pong. Siguen avanzando, siguen retrocediendo y cuesta una barbaridad tomar cada metro. Están muy bien atrincherados, muy bien posicionados y este enlace con el barrio kurdo de Sheikh Masud, que creía que iba a ser más rápido, pues se está eternizando. Por aquí tiene el Estado Islámico una barbaridad de efectivos, e incluso pues le están atacando por el norte, contraatacando, para intentar cerrar este anillo, que luego lo veremos en grande en el mapa. Más zonas calentitas, pues fíjate, esto lo ves ahí en la base de Tillas, lo ves en Al-Karatam, Mahim. Pues aquí, intento de contraataque, intentos de aguantar. Pero bueno, ahí está la cosa, está en la zona de Sadat, para que te hagas una idea. Pero que ha habido una semana de ofensivas y contraofensivas más pequeñitas, pero que han dejado la cosa en tablas. Podría centrarme en todas las batallitas que ha habido, todos los combates, todos los conatos incluso, pero bueno, nos eternizaríamos y es nombrarte 100 o 200 pueblos que tampoco sirven para nada porque han vuelto a las posiciones prácticamente iniciales. Por aquí tendríamos el corredor de Azad. Y aquí vemos pues cómo está evolucionando. ¿Te acuerdas que cuando empezaron a atacar Manbij, que estaría por aquí, el Estado Islámico pues dejó de presionar aquí, que esto sería el corredor de Azad? Pues después de que prácticamente tienen perdido Manbij, pues da la impresión de que están tirando fuerzas para... Les importa mucho más hacerse con el corredor de Azaz, los del ISIS, que luchar por Manbij o reforzar Al-Bab. No sé cómo andará la estrategia o si lo tendrán bien pensado o si ya darán por perdido Manbij, porque prácticamente una ciudad rodeada con apoyo aéreo para los asaltantes, pues lo tiene bastante, bastante complicado. Bien, ¿esto qué es? Pues mira, tenemos Salamilla, Hama, el mapa que veíamos antes, pues ataques que se han dado. Ramilla, Azun, esta carretera que es importantísima, ya prácticamente está controlada por el ejército sirio y aquí pues ha habido contraataques, pero bueno, que todavía la bolsa esta es potentísima en este caso, de Al-Nusra Al-Sham. Esto que nos vamos para las imágenes del final y nos vamos a esto que te quería enseñar también, esta ya la hemos visto, esto sería esto es Latakia, creo que es Latakia, y aquí pues intentan pues atacar pues estas bolsas. Más cositas que te quería enseñar, esto es Damasco, la bolsa de Ghouta, fíjate, todo lo amarillo, lo ha recuperado el ejército sirio, y no es que el ejército sirio se estén poniendo las pilas en esta ofensiva, es que como hay trifulcas entre los terroristas de uno y otro bando, pues a río revuelto, como se dice, ganancias de pescadores, y observas esto en grande, ahora veremos en pequeño, un poco menos ampliado, pues cada vez, lo que te comentaba, bolsas más pequeñas y todo este terreno que lo ves así, pues como un poco gris con rayas, ese terreno contestado. O sea que es posible que caiga en manos del ejército sirio pronto. Más mapas. Esto, ¿dónde lo tenemos? Takba. Esto es el desastre que hubo a principios de, o a mediados de la semana pasada, con el ejército sirio, que como las fuerzas de los kurdos y las SDF iban a por Manbij y Raqqa, pues pensaron que ellos podían incluso pues ir hacia Raqqa. Raqqa estaría por aquí, por encima de la base de Takba, pero aquí les hicieron una escabechina y han tenido que retroceder hasta prácticamente aquí, hasta Zaka, han tenido que retroceder. Todo esto que había avanzado el ejército sirio, pues con una contraofensiva por terreno desértico, además les han cortado pues en varios tramos, pues los han hecho retroceder y de momento pues vuelta a la casilla de salida. Ha habido poco avance, siguen aquí cerquita de la base de Takba, pero bueno, han sido retenidos y veremos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Si retoman en algún momento las posiciones perdidas después de la ofensiva o deciden pues dejarlo para más adelante. Aquí vemos el corredor de Azaz, la zona del norte de Alepo, Alepo estaría aquí, y bueno, pues todos estos puntos son pues las ciudades más o menos importantes. El 11 lo ves aquí, es Yarabulus, por aquí pues vemos Albab, Manbij, etcétera, y bueno, pues Manbij estaría por aquí, fíjate, todo lo que han ido tomando poquito a poco. Más imágenes fijas, esto es lo que te comenté, por la base de Tillas, que está un poco más al sur. Estos los eventos que tuvieron lugar el 26 de junio y estos los 25. Tenía estos dos mapas para que lo vieras. Esto es el corredor de Azaz, ¿lo ves? Y si te fijas, 25, que sería hace 3 días, y esto el 26. Ha habido una pequeña diferencia con ataques y contraataques, pero el mapa prácticamente se queda igual. Y ha sido pues esto en el norte de Alepo continuamente lo que hemos visto. Y esto en Damasco, Alepo, ¿ves? Era para que lo vieras, la evolución de un día con toda esta semana que me han dicho, esta semana ha habido mucho movimiento. Le digo, bueno, relativamente, ha habido movimiento, pero no ha habido en el balance, pues que se ha quedado la cosa igual. Fíjate, día 26 y día 25, prácticamente nada. Y esto es gran parte de Siria. Teníamos aquí a Deir ez-Zor, la zona de Palmira, los contraataques del Estado Islámico, recapturas del ejército sirio, etcétera. Y bueno, pues poquito más. Vamos allá a los mapas. Y quizá lo más importante que ha habido esta semana de enjundia es la toma de Faluya. Recordemos que lleva un mes anunciando que se comenzaba pues a ir a por Faluya, que era muy complicado, y me parece que dentro de la ciudad se han tirado casi un mes o más, y desde que están en la ofensiva de Faluya, pues yo calculo que serán 3, 4 meses, si no más, porque este es un terreno muy complicado y las imágenes que vemos desde una ciudad que no tiene nada que envidiar a Stalingrado en el año 42, cuando la recuperaron los rusos de los soviéticos de los nazis. Han recuperado mucho terreno y, bueno, pues está la cosa allí. El siguiente camino pues sería asegurar Ramadi, pero mientras han recuperado Faluya, han pegado un arreón hacia la frontera siria, que es muy interesante, por lo que te voy a comentar ahora, que es una de las novedades que además me lo he encontrado esta tarde. Si ves aquí, esta es la frontera con Siria, han pegado un arreón desde Ramadi, Hit ya lo tienen prácticamente controlado, Hadita está allí en entredicho, están peleando, y les quedaría esta lengua al ejército iraquí para entrar en Siria. Me han preguntado muchas veces, oye, Fran, ¿crees que entrarán en Siria los iraquíes, las milicias chiitas? Digo, sin ninguna duda, de hecho hay milicias chiitas ya luchando en frentes, incluso pues Hezbollah está allí, que son chiitas, pues que se llevan bien y no habría ningún problema en seguir avanzando y enlazar con la frontera de Siria. Fíjate, les queda esto. Esto es la frontera con Siria. Y aquí otra novedad muy importante. Si el ejército iraquí está avanzando desde el este, ¿recuerdas que te hablé del New Syrian Army, que ahora se llama NSYA? ¿Y por qué han cambiado de nombre? Porque la NSA es una agencia de inteligencia americana y han dicho, para que no nos confundan, pues nos vamos a cambiar de nombre. Y serían NS, la Y y la... Pero es lo mismo. El New Syrian Army, que estaba aquí avanzando por Jordania, ¿ves? Y que se había sentado aquí. De momento han cumplido su palabra y no están atacando a nada que no sea el ejército del Estado Islámico. Y en Abu Kamal, que está por aquí, está aquí. Los loguitos no dejan verlo, pero han iniciado una ofensiva espectacular en Abu Kamal, que es una de las ciudades importantes. Imagínate si toman Abu Kamal, pues les quedaría solamente esta lengua totalmente cortada. Y como los iraquíes están avanzando desde aquí, pues estaría bastante comprometida la cosa porque se le quedaría con un par de lenguas, con ciudades, pero cortadas. Porque una vez que tomas a Abu Kamal, es un nudo de comunicaciones que va hacia aquí, Al Qa'im, Haditha y todo el sur, propiamente dicho, de Siria y también pues el oeste de Irak. Muy importante esta ofensiva. Decíamos, no tenemos noticias y de momento no hemos tenido noticias hasta esta tarde de esta importante ofensiva contra el Estado Islámico, exclusivamente del New Syrian Army. Ahora NSYA. NSYA, recuerda, hablaremos de New Syrian Army, pero puntualizaremos que es las fuerzas que entraron desde Jordania, entrenadas por la CIA, y que en teoría, pues para diferenciarse del FSA original, que estaba pues bastante involucrado con islamistas, etcétera, pues es como un nuevo ejército. Pues de hecho, New Syrian Army. De momento, solamente están atacando al Estado Islámico y veremos a ver cómo evoluciona la cosa, pero muy importante que se hicieron con Abu Kamal. Las noticias que tengo de esta tarde es que aquí Abu Kamal ha habido una ofensiva. Todavía no dicen si exitosa, pero fíjate la importancia de Abu Kamal, porque prácticamente es un centro de comunicaciones y podría cortar, pues fíjate, todo norte-sur, aparte de lo que ya están intentando hacer desde Irak, que sería acercarse a la frontera siria y cortarla por ahí, que bueno, es interesante, interesantísimo. Pues bueno, Ramadi tomada, Hit prácticamente pues también, Haditha que está allí, y bueno, si echan una mano los del New Syrian Army desde el oeste, pues fíjate, va a ser todavía mucho más fácil. Pero como digo siempre, vamos por partes y vamos en Siria, paso a paso, frente a frente, frente norte de Alepo. Vamos con el corredor de Azad. Esto que hablaban de una partida de ping-pong, pues sigue la partida de ping-pong y después de que los del Estado Islámico hayan prácticamente, creo yo, dado por perdido, porque no están mandando refuerzos, tampoco pueden porque están rodeados y se están defendiendo como gato panza arriba las fuerzas que hay dentro de la ciudad, porque están totalmente rodeados y además por bastantes fuerzas, pues lo que están haciendo es que han desviado fuerzas, refuerzos, y lo están mandando todos otra vez al corredor de Azad. Todo lo que había recuperado las fuerzas terroristas de Arsam y estos grupos que van cambiando de nombre para que no se les vea el plumero, pero que están pues defendidos y auspiciados por Erdogan, pues son eso, pues terroristas que están intentando meter aquí, pero los del Estado Islámico, a pesar de recibir artillería de Turquía, recibir bombardeos de los Estados Unidos, pues siguen sin aprovechar la contingencia y bueno, a poco que empiecen a pelear otra vez, pues se van a hacer otra vez con el corte del corredor de Azaz. Recordemos que aquí había un corte cuando la ofensiva de Manbij pues consiguieron retomarlo porque el ISIS mandó efectivos para defender Manbij, no les sirvió de nada y veremos a ver qué es lo que pasa. Es muy interesante y además estoy expectante a ver qué va a hacer las SDF, si van a ir con todas las fuerzas hacia Manbij o van a mandar una ofensiva, una punta de lanza hacia el BAP. Sería muy importante, por lo que te he comentado en programas anteriores, el hecho de conseguir cortar en dos pues al Estado Islámico en Siria. Pues sería un punto muy interesante a la hora de mandar refuerzos, intercambios, armas, etcétera, efectivos, pues ya sería un punto a tener en cuenta. Pero de momento están allí, estos son ciudades muy chiquititas y las importantes serían Al-Bab y por aquí. De momento, también me han preguntado, ¿hay coordinación entre el ejército ruso, el americano, los kurdos, el ejército sirio? Y me gustaría decir que sí, pero veo que cada uno va a su bola y no se ponen de acuerdo en unas acciones coordinadas, porque imagínate lo que sería, pues una ofensiva coordinada desde aquí, desde el sur, por parte del SEA y desde el norte por las SDF, o sea, colocarían en dos frentes y esto sería pues prácticamente el fin de este territorio. Ya no te cuento lo que podría ocurrir pues en Deir ez-Zor, que simplemente con que bajaran las fuerzas de las SDF, bajaron un poquito, hicieron un esfuerzo, pues aquí el FSA que se desgajó de las SDF atacará también un poquito, hiciera presión y luego también los de Deir ez-Zor hicieron un esfuerzo y empezaron a apuntalar pues un par de anillos bien con las SDF, con el FSA o bien con los que vinieran de Palmira, pues lo conseguirían, pero da la impresión de que aquí cada ejército va a su bola y a veces pues las estrategias coinciden y da la impresión de que se están ayudando unos a otros, pero a mí me da la impresión de que cada uno va pues a su bola. En Alepo pues prácticamente lo mismo, te lo he comentado al principio, llevo pues, te iba a decir semanas, pero me parece que ya son meses. El Tigre intentó enlazar aquí por Jandarar, no ha podido enlazar. Esto está siendo pues un baluarte impresionante de Arsam, Al-Nusra y siguen sin enlazar. Fíjate el pequeño territorio que les queda, a pesar de que el barrio Sheikh Mansour lo tienen prácticamente controlado, corren toda la carretera de Castle Road, pero no consiguen enlazar ni el ejército sirio por aquí. En Jandarar se aburrieron y dijeron, vamos a probar por Anadán, pero por Anadán tampoco. Y bueno, tienen aquí una serie de fuerzas que a pesar de los bombardeos aéreos, de la artillería, de las constantes ofensivas, pues claro, nada, que no pueden estrechar el cerco, que sería importantísimo, pues fíjate, venir de aquí por Anadán y cercarlos ya, o incluso hacer el cerco por Jandarar, pero de momento, pues nada. Por contra, ¿qué les ha ocurrido? Pues que el ejército sirio pues está bastante limitado y una vez que toma territorios tiene que dejar fuerzas auxiliares que serían de segunda, peor entrenados, son fuerzas más o menos irregulares o entrenados rápidamente y entonces han aprovechado los terroristas pues que había fuerzas de Hezbollah, de las NDF que serían National Defense Force del ejército sirio, ya te digo, de unidades de segundo nivel y les han pegado un par de bocaos aquí impresionantes que yo me temía hace un par de semanas en la actualización que iban a conseguir unirse con los terroristas que están en el casi cerco, semicerco de Alepo. Entonces tienen que ponerse las pilas los del ejército sirio porque esto no puede permitirse si tienes ya muy debilitados los frentes y tienes que estar mandando de apagafuegos pues al mejor general que tengas, al Tigre, etcétera, para que recuperen todo el terreno perdido. Entonces aquí, pues más o menos no ha habido grandes cambios. Afrin no ha tenido grandes contratiempos, a pesar de, ya te digo, estar con frontera continua con el Estado Islámico por aquí y también un cacho de frontera que tiene con el ISIS, pues de momento no han tenido contratiempos. Más al sur, en Idlib, Latakia, sigue habiendo combates espectaculares para ver si se consigue cerrar, sellar esta frontera, que sería importante para evitar que los turcos siguieran mandando efectivos, terroristas, armas, etcétera, a Siria. Han ido recuperando algo de terreno, pero ha habido contraofensivas y, bueno, está prácticamente en tablas, porque aquí vemos que una semana pintan las cosas muy bien para el ejército sirio, a la semana siguiente pierden lo recuperado y lo que te he dicho de este terreno montañoso es orográficamente tan complicado que ganas una colina y te haces con cuatro o cinco ciudades que están alrededor, colindantes, y si la pierdes, te ocurre lo mismo, que pierdes las cuatro o cinco ciudades colindantes, pones una batería en la colina principal y estás ya pues machacando a las fuerzas enemigas. Más al sur, pues en Alepo no se mueve nada, aunque ha habido un montón de bombardeos continuos en las ciudades principales, pero bueno, de momento pues sigue con pequeñísimos avances, casi casi nulos, del ejército sirio, pero aquí lo están bombardeando por aire y le están haciendo bastante daño. Vamos más al sur, a la franja Hama-Homs. Aquí tenemos a Hama y aquí tenemos a Homs, como ves. Cada vez más pequeñas las bolsas, pero todavía son grandes, que bueno, cuesta muchísimo, están prácticamente rodeados, pero son bolsas que todavía pues habrá bastante tiempo para que puedan pues vencerlas o que se retiren directamente o se rindan. En Damasco, algo mejor en la bolsa de Gouta, que está pues algo más debilitada. Ya te digo, no porque se han puesto las pilas los sirios, sino por desavenencias entre los que están dentro de la bolsa. Terroristas de Arsam, Al-Nusra, etcétera, que están allí, pues no se ponen de acuerdo y se están matando entre ellos, mientras el ejército sirio aprovecha y empieza pues a recuperar terreno poco a poco, pero está interesante. Más al sur, lo ocurrido en Dara. En Dara prácticamente no ha habido movimientos, o sí que ha habido movimientos, pero sobre todo entre los terroristas y el Estado Islámico. Esto te lo he comentado en las actualizaciones, que es habitual, recuperan un par de territorios, los vuelven a perder, etcétera, y ahí están la cuña del Estado Islámico y todo el terreno que tiene pues terroristas. Aquí estaría pues gente de las FSA, gente que se va rindiendo, que va aceptando la amnistía de Assad. Y bueno, pues entrar a las armas pero fíjate, el terreno, el dibujo no cambia y continúan sin enlazar con esta lengua hacia la frontera con Jordania, que sería muy importante, pero creo que se lo está tomando pues con bastante tranquilidad. Vamos más al este. Aquí, pues lo que les ocurrió, que fue un completo desastre con la base de Takba, que lo vamos a ver aquí. Que no sé si calcularon mal o es que pues lo que tiene el ejército sirio es lo que hay y no hay nada más. Intentaban por aquí a acercarse, pero una contraofensiva brutal y fíjate, pues los han devuelto prácticamente a las posiciones iniciales. Entonces, todo lo que había avanzado el ejército sirio por aquí, pues ¿te acuerdas que pensábamos hace un par de semanas que seguían ese ritmo, conseguirían llegar al Éufrates? Pues lo han parado, incluso pues han tenido que replegarse para esperar tiempos mejores. En Palmira siguen sin avanzar, lo que sí, ha habido un montón de combates y van recuperando terreno. Si te fijas, esta, digamos, bolsa del Estado Islámico va siendo cada vez más pequeña y quizá lo que intenten antes de empezar cualquier otra ofensiva hacia Raqqa, Takba y tal, pues ir cerrando bolsas para evitar sorpresas en la retaguardia, porque ya les ocurrió en Canaser, recuerdas, y también les ha ocurrido en la ofensiva de Takba, que les han hecho un 7, un roto de esos que es para llamar a la estrategia del ejército sirio y decirle, bueno, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo lo estáis montando de mal? Que no se entiende, ¿no? Es que tenemos pocos efectivos, pero aunque tengas pocos efectivos, procura sobre todo mantener tus posiciones. Eso creo que es lo básico. Y después, una vez que mantienes tus posiciones, pues vete frente por frente. No intentes organizar 10 ofensivas a la vez si estás bastante limitado de efectivos, porque te van a atacar en esas 10, te van a atacar en 4 sitios y vas a tener que volver a recuperar el terreno perdido. Las estrategias del ejército sirio, algún día me gustaría que me las explicaran pues, claramente, porque realmente no las entiendo. Y eso de dejar bolsa tras bolsa, pues no sé. No es muy buena señal si quieres iniciar ofensivas sin sorpresas. Porque fíjate, ya les ocurrió en Canaser y lo de Takba, que también ha sido un mega desastre de consideraciones importantes. Y luego, pues dicen, no, es que mira, tenemos pocos efectivos. Vale, tienen pocos efectivos, pero intenta limitar las ofensivas y no te metas en 15, 18 frentes en los que estaban ahí a la vez. El ejército sirio, esto lo sé porque había una parada de autobús de guagua, como decimos aquí bueno, ahora estoy en Huesca, como decimos allí en Canarias, que quieres alistarse del ejército sirio, está combatiendo por el país en 18 frentes, o sea, lo decían en las marquesinas de las estaciones de autobuses para que la gente se alistara. Y eso es lo que hay más o menos en la zona de Raqqa. Ha habido pequeños avances por aquí, pequeños contraataques del ejército sirio ante los avances de las SDF, pero bueno, se ha quedado más o menos en tablas, muy pocos avances. Después en Deir ez-Zor, pues en Deir ez-Zor ha habido ofensiva tras ofensiva del Estado Islámico, pero no han conseguido avanzar. Y el ejército sirio allí pues sigue manteniendo las posiciones sin que les lleguen noticias de un enlace, bien por aquí por el norte con las SDF, bien por el oeste desde Palmira, Tazmur. Y bueno, lo que tienen aquí pues potente, lo de la base de Sugna, que ahí están muy bien atrincherados y de momento pues no consiguen hacer nada. Más al norte, pues mira, tenemos aquí en Hasaka, que sigue esto parado, no han avanzado ni un milímetro, y sigue la parte esta del FSA, que no se ha movido tampoco, y están ahí pues prácticamente pues esperando a ver qué hacen. Bueno, más que nada, ellos ya sabrán a lo que esperan, estamos esperando nosotros, porque se han desgajado ahí, se han quedado ahí colgados, no se sabe qué es lo que van a hacer. Más al sur, ninguna noticia, y pasamos a lo que sería ya Irak. En la zona norte, pues ves que tampoco ha habido avances. En el monte Sinjar, al sur, pues siguen los Peshmerga, los Yazidíes, las IBS, etcétera, pues ahí rodeando Tal Afar y Mosul. Tienen cada día pues más cercado Mosul, y bueno, con la fuerza que están haciendo los Peshmerga, por aquí, por el este de Erbil y también pues al sur de Kirkuk, poquito a poco van recuperando posiciones. Como aquí el Estado Islámico tiene el problema de este pedazo de avance de las milicias chiitas en Ramadi, pues lógicamente también andan bastante escasos de efectivos. El día que se consiga tomar absolutamente Ramadi, todavía queda algún foco, pero bueno, ya oficialmente el ejército iraquí confirmó que la ciudad está totalmente tomada, pero todavía quedan focos. Veremos a ver qué pasa con Hit, y una vez que tomen Hadita, pues ya, imagínate lo que sería pues un avance del ejército iraquí hacia la frontera siria, y lo que sería pues que ellos consiguieran tomar, ellos, me refiero al New Syrian Army, Abu Kamal. En el resto de Irak, pues muy pocas noticias. Hay una noticia que también he recibido de última hora, que hackers, activistas del Estado Islámico, han publicado 9.000 nombres de policías y militares canadienses que exigen que pues los efectivos células durmientes que hay en Canadá, pues que los maten. Es una noticia de última hora. Y vamos a ver. No hay más confirmaciones de heridos. La última era 10 muertos al principio, después cifras que leí oficiales, 25 muertos y 50 heridos. Esto puede subir o bajar, pero bueno, ya son cifras respetables. Y el aeropuerto de Atatürk de Estambul, un aeropuerto eminentemente turístico, que bueno, mañana me preguntarán, seguramente me llamarán de RT News, me dirán, oye, ¿y qué opinas? ¿A quién se le atribuye el atentado? Pues el PKK no suele hacer este tipo de atentados con inmolaciones. Me suena un poco más al Estado Islámico, ahora que están un poquito más cargados con Erdogan, con los bombardeos que le están haciendo en el corredor de Azaz y en el norte de Alepo. Y creo que me queda pues poco más de Yemen. Yemen, pues me gustaría contarte más cosas de Yemen, pero es que en Yemen pues sigue exactamente igual que si nos hubiéramos ido un par de semanas de vacaciones, hubiéramos vuelto, hubiéramos visto las noticias y prácticamente igual, pues hay atentados, coches bomba, peleándose Estado Islámico, Al-Qaeda en el Yemen y también pues el ejército yemení, los que están a favor de Hadi, y el ejército yemení Ansarola, los Houthis, que también pelean un poco a su bola. Hay conversaciones de paz, pero da la impresión de que no están llegando a buen puerto, pero de momento en el frente de batalla ha habido un montón de cosas, pero muy, muy pequeñas, que no hay una guerra tan espectacular, con combates y una guerra, digamos, clásica, convencional, como veíamos hace pues 3 meses aproximadamente, cuando se inició el alto el fuego y estas conversaciones de paz. Y bueno, pues poco más. Nos vamos ya a las imágenes con las que me despido. Y, por cierto, Me han comentado en varias ocasiones, oye, mira, ¿podrías dar una conferencia, una charla en mi ciudad, en tal? Que estaría muy interesante y bueno, podríamos ir y organizarla, tal. Y bueno, me ha dicho tanta gente que digo, pues mira, voy a organizarme así un textito y tal, y lo tienes en Radio Esperantia, verás ahí, conferencia geopolítica. Que te interesa que tu ciudad pues vaya, imparta una charla, si nos conocemos y tal, y eso. Y bueno, pues podría contestar todas las preguntas que queráis. Me dais el toque a través de los conductos habituales, lo ves ahí, Franjota, el Twitter, arroba Franjota, el canal YouTube de Radio Esperantia, que no tiene pérdida, youtube.com, Radio Esperantia, el email para lo que desees, radio@esperantia.com, y también pues la página habitual, radioesperantia.com. El Twitter de Radio Esperantia es arroba Radio Esperantia. Tenemos un hashtag que puedes utilizar para hacer cualquier tipo de pregunta, aunque veo que te gusta hacer las preguntas en los vídeos de YouTube. A mí me parece perfecto. Y también, si deseas seguir, como digo siempre, pues las actualizaciones desde el comienzo, que las hacíamos hace 4 años y medio, te vas al blog esperantia.com, buscas la etiqueta Kurdistán y ahí pues desde, pues ya te digo, 2012, 2013, 2000, algo así, pues tienes todas las actualizaciones y además es muy curioso, alguien me lo ha comentado, dice, oye, qué curioso la actualización semanal que ibas haciendo, más o menos, y ver la evolución de los frentes de un año a otro, de un mes a otro, de semana tras semana, y que puede ser interesante. Así que si lo quieres, si quieres hacer ese ejercicio, además te has enterado un montón de cosas, esperantia.com, etiqueta Kurdistán. Te recomendamos también, mañana haremos el último especial sobre los kurdos. Toca precisamente Rojava, la parte kurda que está en Siria, que están ahí peleando con el Estado Islámico y ahora mismo forman parte de las SDF, IPG, IPJ, etcétera. Pues mañana con José Luis León, el último programa de los 4 que hemos hecho, bueno, 5, si tenemos en cuenta también el general. Y nada, que ha sido un verdadero placer. Volvemos mañana con el amigo José Luis León y la próxima actualización que espero hacerla pronto. Ahora estoy fuera de mi ubicación habitual, de modo que quizá pues me retraso un poquito más en las actualizaciones porque ya pues llega el verano, julio, la gente pues a la hora de contactar es más complicado y bueno, pues que también me tomaré un descansito. Entonces quizá pues haremos las actualizaciones con algo más de dilatación. Pero de todas formas que aquí estaré, que a mí me encantan estos temas y voy a intentar pues documentarme y buscar información para llevártela ahí donde te encuentres. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Recuerda, arroba Fran J. si quieres seguirnos en Twitter, el canal de vídeos de radioesperantia.com, el email radio@esperantia.com y nada, que en el segundo canal de radioesperantia.com, que ahí nos escuchas habitualmente junto al resto de programas. Y nada, que hasta la próxima. Muy buenas noches. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.